tienes pesadillas o te da miedo la oscuridad. Y quedarte solita en casa te asusta. Si necesitas que alguien mire debajo de tu cama antes de dormir. Si te da miedo la noche, piensa en mí, cariño, piensa en mí. Por ti seré omnipresente. Piensa en mí, cariño, piensa en mí. ¿Qué más da que hable la gente? Oh, oh, oh. Por ti seré omnipresente. A ser valiente y sabiendo que ese juego se te da muy mal. Si mis abrazos te mueren, verte y quererte, ganas de tenerte, muero por estar contigo. Que tu piel es mi veneno y yo quien quiere beberlo. Y si no estoy aquí, al menos piensa en mí. Piensa en mí, cariño, piensa en mí. Y seré omnipresente. Piensa en mí, cariño, piensa en mí. ¿Qué más da que hable la gente? Oh, oh, oh, oh. Por ti seré omnipresente. Oh, oh, oh, oh. ¿Qué más da que hable la gente? ¿Quién te va a cuidar, amor? Cuando yo esté haciendo kilómetros, ¿quién te dará un beso y te dirá hasta mañana? Quiera Dios, no. ¡Hey! Piensa en mí, cariño, tú piensa en mí. Por ti será mi presente. Y piensa en mí, cariño, tú piensa en mí. ¿Qué más da que hable la gente? Por ti seré omnipresente. ¿Qué más da que hable la gente?